Como comentábamos anteriormente, este fin de semana cobra especial protagonismo la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Durante toda esta semana nosotros hemos venido informándoles de las actividades que se van a llevar a cabo con motivo de las cruces. Hemos tomado como ejemplo varias barriadas de nuestra localidad y hoy por ejemplo hemos hablado con la Asociación de Vecinos Coto Molera 46 y también vamos a hablar durante los próximos minutos pues con una de las barriadas más típicas de nuestro municipio en cuanto a lo que es la celebración de la Crujía de Gamones, con la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen López es la portavoz del colectivo vecinal. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues preparado, imagino ya, ¿no?, para celebrar las Cruces de Mayo en la barriada. Preparada en cuanto a mentalmente. Sí. Pero esta tarde ya empezamos pues con lo que es más meternos en el fregado, vamos, nunca mejor dicho. Meternos ya a preparar pues todo y empezaremos. Siempre tenemos unas papitas aliñadas. Pues hoy es la distribución de las papas para que cada una la empiece a cocer en su casa y cada una. Esto es casero total, cada uno. Mari Carmen, esto es casero total, cada uno en su casa se encarga de. Y los cogutanos y todas las cosas y su luz. Totalmente, vamos. Sí, es que es más rápido porque claro. Cada una se lleva y pone una ollita, no cuesta tanto trabajo en su casa. Y ya mañana si nos vemos para empezar, pues mañana por la tarde, como nos coge también un día de fiesta, este año tenemos ahí un respiro gordo, empezaremos pues a montar, diríamos, la infraestructura, ¿no? Aunque nosotros la cruz, últimamente, llevamos ya unos años, hubo años que sí adornábamos mucho, últimamente tenemos unas banderas que se hicieron de tela, con una tela que nos dieron, tú sabes. Normalmente nosotros los llevamos casi todo siempre reciclado. Eso te iba a decir, todo reciclado. Se nos dieron una lona de colores de una fábrica y tenemos unas banderas que son las que quitamos y ponemos en todos los actos, ¿no? Sobre todo en los actos así, ¿no? Más festivos. Y sí. Y mañana, bueno, pues ya empezaremos o bien por la noche o el sábado por la mañana. No, este año vamos a tener que hacerla por la noche porque queremos también, nos han pedido, hay una prueba de montaña deportiva que sale de nuestro barrio y termina en nuestro barrio, que está organizando uno de nuestros vecinos, Barea, y nos pidió, bueno, pues que decoráramos un poco por donde va a salir la prueba, ¿no? Y entonces nos dedicaremos más que nada pues a ponerla por la calle, eso el viernes, y ya el sábado por la mañana adornamos la cruz. Pues nosotros la cruz lo que solemos poner es adornarla con flores, con claveles, ¿me entiendo? Y su sudario, que es lo lógico que tenga una cruz. Claro, ese es nuestro adorno, porque realmente empezamos muchos años, hemos hecho muchas cosas, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que allí la aglomeración es tan grande, la candela es tan grande, que entonces después no se ve nada. Y además a la gente lo que le interesa son los jamones puro y duro, que sí que queda muy bonito, pero en una candela pequeña donde tú llegues y veas el barrio, pero nosotros, eso, la aglomeración que se hace, no ves poco. Claro, yo antes estaba hablando con Antonio Ponce de Coto Molera 46 y me decía que, bueno, su barrio, que prácticamente, como decíamos, está en el campo, la gente no baja, que es una cosa así más familiar, más claro, íntima, ¿no?, de los vecinos. Y esto es todo el caso contrario. Aquí tenemos el ejemplo de todo lo contrario, ¿no? Se trata de uno de los puntos en los que todo el mundo acude a ver lo que es la celebración de las Cruces de Mayo. Incluso desde el punto de vista turístico, si hay algún turista que venga a Ubrique, donde va es a la Plaza de la Verdura, porque obviamente es el lugar pues con mayor identidad propia, ¿no?, de Ubrique y demás. Yo creo que también más céntrico, más fácil a lo mejor de llegar, porque tú sí ves lo que se ha dado siempre en las Cruces de Mayo, esa pandilla de gente que con sus jamones al hombro van recorriendo calles por calles, son la gente joven, pero después hay una serie de gente que tú las ves allí toda la noche, y además muy curioso también, tú ya ves allí y a partir de las 3 o de las 4 de la madrugada, tú esperas pandillas concretas de gente que aparecen con unos pedazos de jamones, de haces, y son gente que ya dicen, uy, por ejemplo, me voy a permitir nombrar uno, los pirris. Sí. Los pirris aparecen con un haz inmenso, además no sé dónde los tienen o qué le hacen, pero son de los que más resuenan. Nosotros tenemos gente que todos los años, aunque sus candelas estén en otro lado, aparecen por allí en un momento determinado. Yo no sé si alguien la ha visto a eso, a partir de las 12 de la noche o cosas así, ya tú no pisas el suelo, pisas jamones. Sí, es verdad. Todo lo que es, la, eso, que hay que ir con un cuidado, a mí me da muchísimo miedo por los resbalones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque tú dices, esto es seguridad, con tantas candelas como hay en Ubrica, hasta ahora hemos tenido muy buena suerte. Sí, no había ningún problema. Y yo a destacar de nuestra candela, que también acude mucha gente con niños y que estamos peleando desde las 5 de la tarde, es el columpio. Que no sé yo, te pregunto ahora a ti, hay más columpios. Sí, hay más columpios, sí, hay más columpios. Yo conozco al menos, por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos, nos daban un listado de las asociaciones suyas en las que se iba a poner columpio. Y bueno, pues hay algunos más que se ponen. Porque es algo que estaba casi perdido, ¿eh? Por ejemplo, el Garrobal, que además hablábamos con Irineo, van a poner un columpio. Me alegro mucho. Así que es una manera pues nosotros terminamos poniendo unas placas para no coger ningún balcón, unas placas que se mantienen todo el año puestas, bueno, y ya sacaremos y ponemos el columpio. Bueno, el columpio tiene una atracción, la gente se nos pone en filita allí, los niños, los padres, bueno, y después hay un momento, a partir de las 3 de la madrugada o 2, ya hay que quitar el columpio. Pero, ¿te imaginas por qué, no? Porque ya porque alguno que está venida, eso te iba a decir, un poquito en estado de embriaguez. Ya terminamos siempre en pelea. Yo muchas veces cuando estoy a esa hora de la noche y ya un poco cansada empiezas a decirte, el año que viene no ponemos columpio, ¿eh? Porque ya está uno. Es un columpio grande, es un columpio alto y, hombre, y no hay control. Tú ves que se sube alguien y otra persona encima y tú dices, ¿y se van a descalabrar? Claro. Lo que sí te iba a preguntar, ya que se montan en el columpio, yo imagino que también estará la señora de cierta edad que se monta en el columpio y que se echa su copla, ¿no? Y nosotros tenemos personas ahí muy míticas como claro, Isabel. Exactamente. Isabel, la de la calle Zahuco, esa todos los años, yo no sé cuántos años, excepto un año que me cogió en Kenia, todos los años me canta, ¿eh? Yo me tengo que montar, yo me tengo que montar y que me cante. Este año nos falta gente como Petra, que también cantaba, tú sabes. Pero nosotros cantamos, aunque no cantemos bien, no toda la noche, pero hay momentos determinados. Venga, una coplita, pues allí vamos con la copla. De las coplas de columpio hemos hablado nosotros muchas veces aquí en la radio. Tienen esa picardía, ¿no? Y ese son muy divertidas porque son muy pícaras. Y bueno, yo no sé si se actualizan las coplas de columpio o no. ¿Ahí sale nueva o sigue? Ahí cuando se monta alguien... se inventa alguna. A lo mejor nos podemos inventar cualquier canción de ello, pero vamos, eso de pasada, eso no es una cosa. ¿Me entiendes? Lo que sí es verdad que yo no sé si Bartolomé Pérez Sánchez de Medina o alguien ha hecho algo, creo que puede haber algo por ahí, pero es una pena que eso no esté recogido. Porque todo esto es, vamos... lo pondríamos entre comillas antropológico, ¿no? Sí, claro. Esto nos habla de la historia de un pueblo, del hacer de su gente, del hábitat, de muchas cosas. Yo, Rocío, si me permite, yo siempre reivindico la fiesta de los jamones sus tres momentos importantes. Uno se nos ha perdido, que es la recogida, por lo menos en nuestro barrio, ¿eh? Sí. La recogida de la leña, vigila la leña, que ya nuestro amigo Juan Carlos Chacón hizo una chirigota que hablaba de esto. Este año nos encontramos con otra chirigota, las arrempuja, que también nos habla de los columpios. Eso. Pues se nos perdió ya lo de los niños a nosotros, que en su momento tuvimos hasta pelea, algún tiro ahí afloja con el ayuntamiento de aquel momento, porque nos decían que teníamos que quitar la leña porque aseaba para el turismo. Y pusimos, Antonio Mateo hizo ahí unos cartelitos muy ingeniosos explicando el porqué, porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, en nuestro barrio que no hay niños ya, eso se nos ha ido. Sí, en este barrio yo creo que casi todo, con los que hemos conversado nosotros, en realidad, esto es una tradición que pues ha perdido también. Cambia la época, ¿no? Pues cambia la manera de vivir. Eso es educativo. Para los niños educativos, aunque se pelearan de una persona. Hombre, yo tenía mi duda. En la anterior conversación que te decía que mantenía con el secretario del Coto Mulera, con Antonio Ponce, me decía que él tenía, creo que eran tres, si creo recordar, tres cicatrices en la cabeza de pedras que le habían dado defendiendo la leña. Entonces, vale, eso, yo te digo una cosa. Forma parte de nuestra tradición y es educativo, pero yo no sé si hasta qué punto, ¿no? En el sentido que está haciendo comunidad. Sí, sí. Comunidad en el sentido con más niños, colaborando con una fiesta de mayores. Eso de ahí vamos a robar robar la leña y vamos a pasar otra noche para que no la roben, un poquito agresividad sí que hay ahí, ¿eh? Sí, pero eso se educa, pero lo que no se pierde por eso, eso no se puede consentir. Mm. Eso por un lado. Por otro lado, es el segundo momento que me parece preciosísimo. Mm. Y que yo creo que toda la gente de mi edad y más chica tenemos recuerdos de esto, es ese momento de ir a recoger con nuestros padres los jamones. Los jamones también, eso sí se sigue manteniendo, ¿eh? Eso es yo creo que es de las únicas cosas así que tú puedes decir que todavía la familia no dice, oye, que nos vamos a comprar Carrefour, sino que dice, mañana vamos al campo a recoger jamones, y mañana tú puedes ver que llegan algunos críos con su padre, esa cara de orgullo de que su padre le ha cogido jamones, ¿no? Y el tercer momento es un momento ya de vecino, a quien tengan candela chica, de sentarse con los vecinos, de guisar juntos, de compartir juntos, de disfrutar juntos. Yo creo que no tenemos valorado lo suficiente lo que nos trae o nos implica la fiesta de los jamones. Pero bueno, eso lo digo todos los años, ¿qué más pesa? Tiene esos distintos aspectos, ¿no? Lo que es la celebración de las cruces. Y bueno, pues un poco la parte de la convivencia vecinal, que yo también lo comento en muchas ocasiones, una convivencia que no solo sirve para celebrar, para pasarlo bien y para disfrutar, sino también para poner en común problema del propio barrio. Claro. Y después intentar solucionarlo, que es la otra parte que tiene, que pues también es importante, ¿no? Lo que se empezó a hacer. Cuando se celebraba y tenía ese boom las cruces de mayo aquí en Ubrique, y es lo que, bueno, pues en cierto modo ya quizá no se siga haciendo de la misma manera, pero también sirve un poco, ¿no?, para ello. Hombre, es que aquel boom era también pasarnos, como en este pueblo mío, que tú sabes que nos vamos de un extremo a otro. Sí. Pero sí parece que estamos viviendo lo de anteriormente, que siempre se ha hecho. Y yo creo que esto sirve porque sirve para que un barrio, que, vamos a ver, el medio es las candelas, que nos lleva, que vamos a preparar juntos, que nos organizamos, que no sé qué. Pero lo importante es el que se ve el barrio juntos, el que nos organizamos para ver cómo comemos, que nos vamos a comprar, y eso significa que yo me responsabilizo de esto, tú de lo otro. Es decir, vamos creando barrio. A mí es que yo creo que es de las pocas veces que un barrio se une como barrio para hacer algo común, aunque sea una fiesta, pero de ahí pueden surgir otras cosas. Claro. En fin, la Plaza de la Verdura celebra la crujía de gamones, monta el columpio y además también tiene la instalación del servicio de ambigú, ¿no?, como es tradicional. Sí, es la única barra que hacemos para nosotros, ¿eh? Solamente tenemos dos actos en los cuales repercute en nuestra caja. Uno es la choriza, que este año no lo hemos hecho porque el año anterior fue súper nefasto, y esta noche, que es la única noche que todo lo que cogemos limpios para nosotros. Es la manera que tienen además también de autofinanciarse. No tenemos, ¿no?, ni local, entonces es una forma también, un pellizquito. Es verdad que nuestra candela es la última que se cierra, que nuestra candela pasa al servicio de basura y estamos todavía, ¿eh? Bueno, están, yo soy de las que me suelo ir antes, pero normalmente las 7, las 8 de la mañana dan, ¿eh? Y claro, la responsabilidad es que siempre se tiene que mantener alguien de la asociación, porque quien ha pedido el permiso y quien ha firmado es alguien de la asociación. Luego no se puede dejar sola, vaya de cualquier tipo de problema. Claro. ¿A qué hora se apaga la candela? ¿Cuando ya no hay nadie o...? Siempre queda algún pesadillo que quiere decir, chiquillo. Pero vamos, normalmente amanece la candela. Y después para encenderla también es una guerra, porque desde las 6 de la tarde ya están, bueno, los niños con el columpio desde que lo ven instalado, lo tenemos cogido arriba y están, y el columpio, y la candela igual, a partir de las 6:30, 7 ya están empezando, y siempre tenemos como norma, en plan teórico, encenderla cuando se empiecen a encender las luces, pero lo más que conseguimos son las 7:30, las 8, a ver si este año conseguimos más tarde. Yo siempre comienzo a ver humo, bueno, yo y todos los ubriqueños, ¿no? Comienzo a ver humo cuando todavía está el sol, de candela ya encendida. Eso es una cosa que no se puede evitar, me parece a mí, ¿eh? Pero no es solo por los niños, ¿eh? Hay muchos mayores. Sí, claro. La candela la encienden los mayores, no los niños, está claro, vamos. Sí, pero que no es porque los niños están diciendo y la candela, sino muchos mayores. Es anticipo. En el fondo yo creo que todos nos volvemos niños, ¿no? Sí, sí. Los jamones. todos recuerdan su infancia, esa tradición que tú comentabas antes de lo de la leña, de lo de ir a coger gamones, en realidad en el fondo pues forma parte de las vivencias infantiles de cada uno y lo recordamos con cierta nostalgia y queremos volver a rememorarlo, ¿no? Este día, el de la crujía de gamones. Sí, pero yo, me permite que cuente algo personal, yo recuerdo a mi padre una noche de los gamones, aparece con una sed y a mí eso todavía me hace revivir muchísimas cosas. A mí me pareció el padre más grande del mundo porque traía una serie de gamones, vamos, que no le había pedido una tablet ni nada de eso. Que éramos muy primitivos, vamos, con esto. Sí, bueno, era lo que se llevaba en aquel entonces, ¿no? El participar, sí, en la podía haber elegido otra cosa. Lo que te quiero decir que son cosas muy naturales, muy simples, que refuerzan mucho a lo mejor toda la festividad y toda la convivencia familiar. Claro, porque eso, está la fiesta por un lado, pero luego los vínculos que se crean, tanto a nivel social como a nivel personal, pues le da otra dimensión, ¿no?, a esa fiesta. Sí, sí. Es lo que estábamos comentando antes. Todo esto tiene muchísimo sentido y muchísima forma de verlo, pero bueno, yo imagino que cada uno, ¿no?, lo sabrá, no hace falta que eso lo digamos nosotros, desde luego. Además, yo tengo una sensación con esta fiesta, que la gente que nos dubri que no se entera de nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque tú, yo me imagino que si yo fuera otro exilio, si se viera a mucha gente metiendo un palo en el fuego y explotándolo, diría, ¿y dónde está la diversión? No, claro, había que preguntarse, ¿cómo se va a explotar? Ese explotar, ¿qué explotar? Es lo que, ¿no?, es lo que no sé, si no se ha visto, si no se ve, no se puede conocer realmente cuál es el proceso, ¿no?, el procedimiento que tiene. Y pero aún así, no deja de ser como algo muy monótono. Sin embargo, será por toda la vivencia que tenemos, claro, y todo lo que esto significa para el lubriqueño, nosotros lo vivimos como algo... algo especial. Fuera de, por lo menos la que te habla, ¿no? Sí, sí, sí, algo especial, porque es que... Yo, por ejemplo, veo gente que todos los años, por ejemplo, voy a nombrar también, no sé si después me van a pegar, sí, voy a decir sin apellido, Juan de Dios, y su hermano que está en Francia, ese... Si tú lo quieres ver todos los años, lo ves la noche de los gamones. Y lo ve a Juan de Dios, yo nunca lo veo en la calle como no sea en su bar. Sin embargo, ese día está disfrutándolo. Y lo goza y tú dices, Dios mío, ¿no? Claro, es lo que decíamos, ¿no?, que tiene otra dimensión especial, ya no solo el hecho de crujir un gamón y de estar en un barrio determinado y tomarse una cerveza, sino ya es todo lo que tiene detrás, ¿no?, todos esos recuerdos que tenemos en la cabeza de cómo se celebraba la fiesta y cómo queremos nosotros transmitírsela también a nuestros descendientes, ¿no?, que eso, aunque parezca que no, sí que se sigue manteniendo también, porque decíamos antes que es que hay muchísimos padres que se llevan a los niños a recoger gamones durante estos días, que lo han hecho y que lo van a hacer además también durante estos días para transmitirle pues esa misma tradición y esos mismos valores, ¿no?, en definitiva, de lo que es la fiesta. Bueno, nos estamos poniendo muy nostálgica, Maricarmen, siempre nos pasa lo mismo. Hija, es que yo ya me la veo, no me da otra cosa. Así que vamos a seguir con el tema. Te decía que habéis preparado o vais a preparar papas aliñadas. ¿Esto a modo de degustación o pay-per-view, sí, ¿no? Eso es lo que hacemos como degustación eso. Todos los años. Y luego ya, pues, la persona que quiera tomarse algo, sí que tiene que... normalmente tenemos nuestros montaditos, la bebida y poco más. Vamos, que nosotros somos limitados también. Pero, vamos, nosotros siempre hemos agradecido al pueblo de Ubrique porque hay mucha gente que se acerca y nos consume. Es uno de los puntos, indiscutiblemente, que no hay que perderse dentro de la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Y la verdad es que todo el que trae a alguien de fuera lo lleva ahí, porque es el lugar más típico. Es así, y de después ese modo. También a gente que la asociación, tú sabes cómo son todas las asociaciones, estamos con, a lo mejor viéndonos todos los viernes, 8 o 10 personas, pero hay gente que ya nos ha llamado y nos ha dicho, oye, que contéis conmigo para 2 o 3 horas, que contéis, y ya está el equipo hecho. Claro. Vamos, está hecho. Que esperamos entre esta noche y mañana, pues que la gente se pase por allí y ya, pues, concretamos. Claro. Bueno, pues eso porque en cuanto... Porque todo esto es trabajo, ¿eh? Sí, sí, es evidente. Todas estas actividades que se desarrollan por parte de todos los barrios es trabajo para los vecinos del pueblo, ¿no? Y lo demuestran, ¿no? Cuando hablamos aquí con ellos, pues todas esas actividades que nos comenta que están desarrollando, algunos incluso con los niños desde hace semanas, con competiciones, con actividades diversas. Bueno, pues sí, nosotros esto, las tendremos ahora. Dime. Algunas actividades que tendremos en mayo. En mayo, ¿no? O sea, un poco más adelante. Sí. Se van a completar lo que pues, las actividades de las Cruces de Mayo. Sí que te quería preguntar también por otra iniciativa, por cierto, al margen de la celebración de las cruces, porque la Plaza de la Verdura presentaba hace poco el concurso de relatos cortos, concluía el plazo para presentar los trabajos y decíamos que el fallo del jurado y la entrega de premios pues estaba en torno a la celebración del Día del Libro, más o menos, un poco más para arriba, un poco más para abajo, pero siempre en torno a esas fechas, que es cuando se convoca el concurso. De momento ya está cerrado, pero sí que falta todavía lo último, ¿no? El veredicto, el fallo del jurado. Sí, ya lo podíamos haber tenido hecho, pero el jurado, pues, primero te voy a informar, tenemos 14 relatos cortos, al parecer hay 6 de mucha calidad, nos dicen los distintos miembros del jurado. Entre los 14 hay 2 que son infantiles, juveniles, y la historia está en que el jurado, por 2 veces, ha intentado sentarse y siempre ha habido problemas con algunos de los miembros y lo han tenido que aplazar esta tarde a las 4:30 porque era ayer por la tarde cuando se veía y han tenido que volver a aplazarlo para esta tarde a las 4:30. A mí me hubiera encantado hoy decirte ya cuál era el veredicto, no ha podido ser, esta tarde lo tendremos, ya si quieres la semana que viene lo hablamos. Y entonces probablemente, ya me parece que lo había informado cuando lo... Vamos a hacer la entrega de premio en vez de un sábado, la vamos a hacer un viernes por la tarde, por el hecho de que al estar ya en mayo nos metemos en las comuniones y no veíamos, porque siempre falta gente, que no veíamos compatibles las dos cosas, ¿no? Entonces la haremos un viernes por la tarde y creemos que será próximamente, si esta tarde fallan, probablemente sea el viernes siguiente. Este viernes no, sino el 6 o 7, me parece. Pues sería... Pero que estamos pendientes de que esté el fallo del jurado. Está ya prácticamente cerrado, simplemente esa reunión final, porque el jurado ya por cada uno por su lado lo ha visto. Cada uno sus trabajos, que es por incompatibilidad de calendario de ellos. Falta lo que es la reunión final del jurado, de los integrantes, para que deliberen, ¿no?, finalmente quién se lleva el premio. Bueno, pues eso también lo tendremos en cuenta de cara a la próxima semana. Si quieres ya la semana que viene, si está cerrado, nos entramos en contacto y además decimos los ganadores o ganadoras, que seguro que será interesante. Claro que sí. Bueno, pues por lo demás, no sé si hace falta invitar, ¿no, Mari Carmen? Porque no. Hombre, yo creo ya que verás, que nosotros no necesitamos invitar, que la gente sabe que nuestra asociación está abierta a todos y a todas. Que no hace falta, que no tenemos problema, vamos. Pero ahí queda ese punto de encuentro tradicional, el de la Plaza de la Verdura con motivo de la crujía de gambones, abierto para todos los ubriqueños a eso de las 7:30, depende del más tempranero en encender la candela, ¿no? Depende de lo que podamos aguantar, lo que nos dan prisa para encender la candela. Ahí está. Depende de quién gana aquí, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, pues abierto ya para crujir gambones y para después la convivencia vecinal. Pasa una buena noche y que esperemos que no haya ningún tipo de problema. Así es. Pues Mari Carmen López, portavoz de la Plaza Verdura, gracias a ti por atendernos. Venga. Y por estar con nosotros como siempre. Gracias. Un beso. Bailar, muchachos, bailar y dejarse de cuestiones. Que a los bailes no se va a meterse en los rincones. Bailan, muchachos, bailan. Y aunque vea que me caigo, yo con un pie me sostengo. Si tú tienes quien te quiera, mira que yo también tengo. Y aunque vea que me caigo, y eres más bonita, niña, que la nieve en el barranco y que la rosa en el rosal y la azucena en el campo. Y eres más bonita, niña. Son más blancos mis pañales que a los que a ti te pusieron. Soy hija de buenos padres, lo que no tengo dinero, la vergüenza es la que vale. sabes qué regalarle a la mujer más especial de tu vida, la Botica de los Perfumes te ayuda a elegir el regalo del Día de la Madre. Su perfume favorito a un precio irresistible, cosmética natural y aromas de la mejor calidad al mejor precio. Y además, sorpréndela con una cesta regalo a tu gusto y precio. Recuerda, en la Botica de los Perfumes, el regalo perfecto para ella, porque mamá es única y se merece lo mejor. Visítanos en Ubrique, en Avenida Solís Pascual, Galería Comercial El Pasaje. Abrimos también el sábado 2 de mayo por la tarde. Vida es alegría. En Autoservicios Casacanto, hasta el 2 de mayo, las mejores ofertas. Aceite Carbonel 3 litros, 10 euros. Coca-Cola 2 litros, 1,20. Troncos de atún español 1 kilo, 5,20 euros. Cerveza Cruz Campolata, 40 céntimos. Queso semicurado, 7,12 euros al kilo. Rollo de papel cocina extra, 1,50. Y detergente líquido Dixam, 29 lavados, 3,70 euros. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. Hola Travelubrique organiza una excursión a Matalascañas. Durante el puente del Petaquero, del 29 al 31 de mayo, visita la aldea del Rocío. Precio por persona 96 euros. Incluye autobús o